Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Los saluda Bosco Benavente. Quiero compartir este mixtape que realicé con mucho cariño para todos ustedes. Está conformado de remixes que me gustan mucho de Quiero Club, que hicieron grandes amigos, y también remixes que yo he elaborado a lo largo del tiempo, que me gustan mucho y que forman parte de mi DJ set. Al final viene un bloque de cumbia electrónica que pertenece a mi proyecto Suadero Sound System. Espero lo disfruten. Están en Resistencia Radio, Oídos Libres. No es suficiente eso que haces hoy. El mundo nos olvidará. Yo cedo si eso no es verdad. No es suficiente eso del amor. El miedo no me espantará. Corre que ya regresarás. Mis pensamientos caminan solos. Este es nuestro momento. Thank you. done understand I'm a hangry misfit with a remote in his hand. Shouting screams, fighting with the regular self-generating tidal right. So I'll pass a hand on that, an ostentatious display of emotion can leave me wanting to get away quick, to escape to the comfort and joy of music. Nothing like the music in me, nothing like the joy it brings me, nothing like when the music takes full control of me. Nothing like the music in me, nothing like the joy it brings me, nothing like. Anybody's thing, though I tried very hard to contigo toco el cielo. Thank you. Estás en Resistencia Radio, oídos libres.